La Gestapo, de Jacques Delary. La Gestapo ataca al ejército. Si los militares habían prestado poca atención al esfuerzo del mecanismo policial de Himmler en junio de 1936, era porque estaban aún demasiado ocupados en gustar los primeros sabores de la revancha. Tres meses antes, el 7 de marzo de 1936, Hitler había denunciado el Tratado de Locarno y reocupado brutalmente la zona desmilitarizada de Renania. A la hora misma en que eran remitidas notas diplomáticas a los embajadores de Francia, Inglaterra, Italia y encargado de negocios de Bélgica, los soldados alemanes desfilaban por las calles de Coblenza. Unos 20.000 hombres habían franqueado el Rin en la mañana del 7 de marzo. Entre las aclamaciones de la población, iban a ocupar las viejas guarniciones renanas, que no habían visto regimientos alemanes desde 1918. Estos destacamentos simbólicos, como los llamaba von Neurath, daban por la noche un total de 13 batallones de infantería y 13 secciones de artillería. En París y Londres, las reacciones se caracterizaron por la nota común de la sorpresa. Se había hablado de reocupar y guarnecer militarmente el Sarrebruck, medida de la que eran partidarios los ministros civiles, pero los militares se opusieron. El general Gamelin no aceptaba ninguna intervención sin que previamente se hubiera efectuado la movilización general. Hubo que contentarse con una protesta diplomática. Las tropas alemanas que entraron en Renania habían recibido la orden formal de retirarse en caso de que se registrara una reacción militar francesa, cualquiera que fuese su importancia. Un reto de esta clase, tan fácil de provocar, habría podido asestar un golpe muy rudo al prestigio de Hitler, pero hay que anotarlo en la lista de las ocasiones perdidas. A partir de aquel año de 1936, Alemania se había lanzado definitivamente por el sendero de la guerra. Las disposiciones económicas y financieras no perseguían otra finalidad que orientar a Alemania hacia una economía de guerra. Aquel año comenzaron los trabajos científicos y las investigaciones sobre los productos sucedáneos, los ersatz, que tanto excitaban la imaginación de los humoristas y hacían reír a los franceses, los cuales no suponían que estos productos sintéticos iban a ser su cotidiano menú en un futuro próximo. El 12 de mayo de 1936 declaró Goering: si mañana tenemos una guerra, conviene que estemos provistos de productos sucedáneos. Con el dinero no hay nada que hacer. Y si esto ha de ser así, más vale que estemos preparados creando las condiciones necesarias en tiempos de paz. Y el 27 de mayo añadió: todas las medidas deben ser consideradas desde el punto de vista de la seguridad de una guerra. En el otoño se anunció el segundo plan cuatrienal, siendo nombrado Goering comisario de este plan. Tenía que procurar a Alemania las divisas extranjeras que necesitaba para el rearme. La industria recibió instrucciones enérgicas para incrementar la producción. Nació una nueva empresa, la Reichswerke Hermann Goering, sociedad de estudios cuyo capital conocido pasó de 5 a 400 millones de marcos. Encargada de explotar los yacimientos mineros más pobres, convirtióse en una gigantesca concentración industrial. Llegó a tener empleados más de 700.000 obreros, un trust de mineral, de hierro y carbón, orientado exclusivamente a la guerra. Dos direcciones del Ministerio de Economía pasaron bajo control militares. El general von Loewe se hizo responsable de las materias primas y el general von Hanneken de la energía, el hierro y el carbón. Estas medidas estaban muy claras para los militares. Se preparaba la guerra, es decir, el retorno a la supremacía. Esta sensación de superioridad les había cegado hasta el punto de pasar por alto los perfeccionamientos en los servicios de Himmler, prestando una mínima atención a los agentes que tejían sus redes a la sombra en las oficinas de la Prinz Albert Strasse. El nuevo jefe de la Gestapo, Heinrich Müller, preparaba con minuciosidad de viejo funcionario la domesticación definitiva del ejército por el partido. A pesar de sus manifestaciones en contra de Hitler, nunca había podido desprenderse de una sorda desconfianza hacia los oficiales del ejército. Al principio, le dominaba el complejo de inferioridad del excavo que, por un reflejo largamente condicionado, le hacía ponerse en guardia cada vez que se hallaba en presencia de un militar. Con el tiempo se fue acostumbrando a aquellos coroneles, aquellos generales con los que alternaba y que se presentaban a él como quien va a pedir y no a mandar. Siempre los consideró como unos seres extraños. Con una desconfianza despectiva apodaba Die Oberschicht, la costra superior, a los que habían querido asumir las responsabilidades de la vieja Alemania sin haberlo logrado. Tenía también quizá el rencor del excombatiente, de las trincheras, del soldado humilde curtido en el frente, hacia aquellos generales que no solían ver el fuego más que a grandes distancias y que trataban como material humano los hombres cuyas vidas les habían sido confiadas. En este punto estaba influido por las teorías de Röhm sobre la necesidad de popularizar el ejército. Sus íntimos compartían la misma desconfianza. Fácilmente se convenció de la necesidad de poner al ejército bajo un control de hierro, pues de lo contrario se arriesgaba a verle un día revuelto contra él, porque él no se hacía ninguna ilusión en cuanto a la conversión del ejército al nacionalsocialismo. Mi ejército, decía, es reaccionario, mi marina cristiana y mi aviación nacionalsocialista. La aviación había sido organizada por Göring con ayuda de cuadros nuevos que le proporcionó el partido, pero el ejército tenía muy arraigado el sentimiento monárquico y cada aniversario del emperador lo celebraba a plena luz del día. Como Hitler estaba persuadido de que su genio militar era superior a todas las técnicas aprendidas en las academias y escuelas militares, creyó necesario asegurarse la dirección del ejército para imponer sus conceptos estratégicos a un Estado Mayor atemorizado. Los dueños de la Gestapo, Himmler y Heydrich, le instaban a concluir con el único adversario que les quedaba. A su modo de ver, el triunfo no sería completo mientras no decapitasen al Estado Mayor del Ejército. Con estas miras, Himmler había comenzado en 1935 la construcción de una máquina muy bien montada. Esta máquina apuntaba a los dos responsables más altos del ejército alemán, el Feldmarschall von Blomberg y el general von Frisch. Para batir a estos dos adversarios de las SS, la Gestapo escogió un medio que no fallaba, el de sumirles en el deshonor. El hombre que Heydrich había designado para asegurar la ejecución material de esta operación era el jefe de la Gestapo, Müller, un burócrata de mente obtusa, de los que siempre se encuentra alguno para echar mano en cualquier parte. Funcionario hasta la médula, no vivía más que para sus papeleos, sus estadísticas, sus informes. No se encontraba a sus anchas más que en un mundo de notas, de organigramas y de reglamentos. Su única preocupación era salir adelante. Poco le importaba que en el fondo todo aquello estuviera compuesto de sórdidas delaciones, cartas anónimas, torturas medievales y ejecuciones secretas. Aquellos horrores no le llegaban más que totalmente deshumanizados, reducidos al estado de informes o de notas, transformados en sustento administrativo. Heinrich Müller, natural de Baviera, tenía un cráneo cuadrado de patán. Su escasa estatura, su aspecto rechoncho, un poco amazacotado, su andar torpe con un leve balanceo, delataban su origen campesino. Poco inteligente, pero de carácter obstinado, tenaz, pudo escapar a su destino de labrador, aplicándose con machaconería al estudio. Su ambición, al salir de la escuela, era hacerse funcionario, situación que parecía la más envidiable a los de su condición. Si no le convenía, siempre había tiempo de retirarse. Tuvo éxito logrando ingresar en la Policía Estatal de Múnich. Allí fue donde Himmler apreció sus cualidades de ciega disciplina y competencia profesional. Como todos los funcionarios de la policía política, Müller había trabajado contra los nazis hasta 1933. Himmler no le trató con rigor por eso, persuadido como estaba de que desplegaría el mismo celo al servicio de los nuevos amos. Müller hizo mucho más aún para borrar su pasado y, sobre todo, para vencer la hostilidad que no dejaban de manifestarle algunos miembros influyentes del partido. A pesar de sus esfuerzos, la admisión en el partido le fue negada reiteradamente durante 6 años y no se hizo miembro del mismo hasta 1939. Así, se daba la paradoja de que el instrumento principal de dominación del régimen, la Gestapo, estaba dirigido por un hombre cuya ortodoxia política no parecía suficiente ni siquiera para tener derecho al título de nazi. En realidad, este ostracismo tenía dos razones fundamentales: la hostilidad de los rivales y el cálculo de los jerarcas, quienes pensaban que Müller desplegaría una actividad más intensa todavía para vencer todos los obstáculos. El cálculo era exacto. Müller trabajó con ahínco para hacerse perdonar. A decir verdad, había sido fácil y sinceramente convertido a los dogmas nazis. No era un intelectual ni un sentimental. Bajo la frente muy abombada, la cara tenía una expresión seca, dura, poco expresiva, labios muy delgados y fríos, ojos pequeños y oscuros que fijaban en sus interlocutores miradas penetrantes, veladas a menudo por unos párpados pesados. Llevaba la cabeza afeitada a la moda antigua, conservando solamente unos cabellos cortos sobre la coronilla y la frente. Las manos, en armonía con el rostro, eran manos de labrador, cuadradas, macizas, grandes, con dedos ligeramente espatulados. Sus enemigos decían que eran manos de estrangulador. Müller profesaba un verdadero culto a la fuerza. Así se explica la docilidad con que ejecutaba las órdenes, como también su espíritu de superación, cualidades ambas que estimularon muchas de sus iniciativas. El corolario de este culto era el odio que le inspiraba todo cuanto pudiera simbolizar espíritu e inteligencia. Un día dijo a Schellenberg que debían encerrar a los intelectuales en una mina de carbón y hacerla explotar. Como todos los convertidos tardíos, Müller tenía siempre el temor de que le sobrepasaran y le considerasen un hombre débil. Ese estado de espíritu le obligaba a mantener una perpetua competición con el SD, al que tenía cierta aversión, sospechando que este servicio era el causante de las dificultades que hallaba en el partido. Profesionalmente, el SD era un servicio rival al que Miller menospreciaba, no comprendiendo que unos simples amateurs pudieran codearse con él, veterano profesional de la policía política. Su competencia le valió la estima de Himmler, de quien fue el hombre de confianza hasta el último día. De él recibió la orden de permanecer en Berlín cuando ya habían sido evacuados los servicios. Tan alta protección permitió a Miller obtener y conservar, a través de las transformaciones de la Gestapo, una posición privilegiada y, lo que es más asombroso, independiente, en el seno de aquel conjunto rígidamente jerarquizado. Para ganarse la voluntad de Heydrich, no tuvo reparo en cometer las más bajas acciones, espiando a sus propios colegas, ayudando a eliminar a los caídos en desgracia. Tomó parte en todas las maquinaciones tramadas por Himmler. Le encargaron llevar a cabo la mayor parte de las misiones delicadas. Para estos menesteres, hacía falta un hombre sin escrúpulos como él. Su primer golpe maestro, su obra maestra, diríamos mejor, fue el asunto Blomberg-Fries. En la primavera de 1933, el mando de las Fuerzas Armadas Alemanas estaba en manos de tres hombres: el general von Blomberg, ministro de la guerra, el general von Fries, comandante en jefe del ejército, y el general Beck, jefe del Estado Mayor General. Estos tres hombres eran generales de tradición, queridos y respetados por el conjunto del ejército alemán. Por más que Blomberg fuese objeto de algunas críticas, a veces duras, por haberse comprometido con los nazis, había sido uno de los primeros, si no el primero, en demostrar alguna simpatía por el partido nazi. En 1931, cuando los partidos del centro y de la derecha resistían aún los asaltos nazis, se había encontrado con Hitler y no ocultó la admiración que le había inspirado. Blomberg era entonces comandante de la primera región militar en la Prusia Oriental y su jefe de Estado Mayor era el coronel von Reichenau. El tío de este, el antiguo embajador von Reichenau, era ferviente admirador de Hitler y las convicciones políticas del tío habían repercutido en el sobrino. Blomberg era inteligente, pero de opinión inestable y sujeta a toda clase de influencias. En la época en que se estableció una colaboración entre el Reichswehr y el Ejército Rojo, confesó que casi se había vuelto bolchevique. Influido por Reichenau, su paso al nazismo fue una empresa bastante fácil. Siendo ministro de la guerra, creó un servicio encargado de resolver las cuestiones pendientes entre la Wehrmacht, el Estado y el partido. Este departamento le acarreó graves dificultades con el Estado Mayor del Ejército de Tierra, que le reprochaba ser demasiado acomodaticio a las exigencias del partido. Blomberg jugó un papel muy importante cuando la reocupación militar de Renania preparó los planes de remilitarización en estrecha colaboración con los jefes del partido. Hitler, en recompensa, le nombró mariscal después de la entrada de las tropas en Renania. Este nombramiento pagaba el servilismo de que Blomberg había dado prueba cuando tuvo lugar la depuración Roem. Admitiendo el asesinato de sus camaradas, los generales von Schleicher y von Weidrow, y prestando después juramento de fidelidad a Hitler. Blomberg, sin embargo, gozaba de cierto prestigio cerca de algunos militares. En Nuremberg, el general de aviación Milk dijo que Blomberg era capaz de resistir y que lo hizo con frecuencia. Hitler le respetaba y escuchaba sus consejos. Era el único militar de cierta edad que tuvo la inteligencia suficiente para conciliar las cuestiones militares y políticas. Cierto que esta opinión está contrarrestada por el juicio crítico de von Rundstedt, quien, hablando en nombre de los militares, dijo: Blomberg siempre ha sido un poco extraño entre nosotros. Planeaba en otras esferas. Era de la escuela de Steiner, un poco teósofo, y a decir verdad, nadie le tenía mucha estimación. El apodo que Blomberg había recibido de sus adversarios le define perfectamente. Le llamaban el león de la tripa rellena. La eliminación de Blomberg no parece provocada por motivos personales, sino por razones de principio. Alemania entera estaba sometida al Führerprinzip. Ahora bien, el Führerprinzip era incompatible con ciertas tradiciones del Estado Mayor. Por ejemplo, el Feldmarschall von Manstein delataba que, en el antiguo ejército, si un jefe de Estado Mayor sustentaba una opinión contraria a la de un superior, podía hacerla valer sin perjuicio de estar obligado al cumplimiento de la orden recibida. Y el mariscal Kesselring indicaba que la responsabilidad conjunta de los jefes del Estado Mayor General, que era corrientemente admitida en otros tiempos, cayó en desuso por ser incompatible con el Führerprinzip. Hitler no podía tolerar que fuesen discutidas sus órdenes, ni siquiera que le hiciesen sugerencias contrarias. Posiblemente creía, ya se encargaba Himmler de persuadirle, que los militares, asustados por la audacia de sus proyectos, fomentaran secretamente un golpe de fuerza contra el régimen con ayuda extranjera en caso necesario. Asimismo, se hizo correr el rumor de contactos secretos con el general Gamelin. El 24 de junio de 1937, Blomberg había redactado un informe sobre la situación internacional, informe que en algunos puntos podía ser aprovechado como argumento por los que se oponían a la política agresiva de Hitler. La situación política en general, escribía, justifica la suposición de que Alemania no tiene necesidad de prevenirse contra ningún ataque, de cualquier lado que sea. Las razones son, primero, la inexistencia de pretensiones agresivas por parte de casi todas las naciones, sobre todo las potencias occidentales, y segundo, la falta de preparación para la guerra de bastantes estados, particularmente Rusia. A Hitler no le habían gustado estas conclusiones que le contradecían. Psicológicamente, estaba dispuesto a aceptar la maquinación que dejaría Himmler y la Gestapo dueños del terreno. Aquella maquinación se ejecutó en unas condiciones excepcionales de cinismo y de ignominia, y se presentó como la primera demostración de las nuevas técnicas menos espectaculares que los métodos anteriores, bruscos y sanguinarios, pero tan eficaces como ellos para la liquidación de los que estorbaban. Las cosas comenzaron un día de enero de 1938. Diríase que en un ambiente de opereta a lo vienés. El 12 de enero, los periódicos alemanes anunciaron que el Feldmarschall von Blomberg, ministro de la guerra, iba a contraer matrimonio en Berlín con la señorita Eva Grün. Los testigos del enlace, que tuvo lugar en la intimidad, fueron Adolf Hitler y Hermann Göring. Cosa rara, la prensa no había publicado ninguna fotografía ni había hecho ningún comentario, lo cual, dada la categoría del contrayente, no podía menos de sorprender. La ceremonia se había celebrado muy discretamente. No hubo matrimonio religioso, aunque esto era corriente en una época en que las iglesias de cualquier confesión eran blanco de ataques vivísimos por parte del partido. Se sabía que el mariscal viudo tenía hijos ya mayores. Una de sus hijas estaba casada con un hijo del mariscal Keitel. En cambio, no se sabía nada o casi nada de la recién casada, de quien se contaba únicamente que era de origen muy humilde, lo que compaginaba perfectamente con la propaganda socializante del nuevo régimen. A las modistillas berlinesas les encantaba ver cómo la pastora se casaba con el príncipe encantado, aunque éste tuviera edad más que suficiente para ser su padre. Curiosa pastora, sin embargo, cuyas ocupaciones parecían haber distado mucho de ser bucólicas. No había pasado una semana de la ceremonia cuando ya empezaban a circular extraños rumores. Se murmuraba que la joven mariscala había sido una prostituta de la clase más baja. Estos rumores se extendieron a las esferas oficiales y, por un fenómeno natural de asociación de ideas, todo el mundo lo relacionaba con las circunstancias verdaderamente raras que habían rodeado las nupcias. La ceremonia había tenido lugar a toda prisa, en un marco de excesiva intimidad. La novia, se afirmaba, había sido dispensada de aportar la copiosa documentación exigida en tales casos, especialmente el certificado negativo de penales y los datos relativos al estado civil de ella y sus padres. Por último, los nuevos esposos habían salido deprisa y corriendo en viaje de bodas, con rumbo desconocido. Días después del matrimonio, la prensa publicó, al fin, una foto de agencia. Un reporter había sorprendido a la pareja dando un paseo por el zoo de Leipzig y había sacado un cliché muy interesante junto a la gran jaula de los monos. Aquella fotografía llegó puntualmente al despacho del conde Heldorf, prefecto de policía de Berlín. Informado de los rumores que corrían sobre la mariscala, había ordenado que se abriese una discreta información. Esta se inició el 20 de enero y los antecedentes que llegaron a sus manos contenían detalles tan reveladores que costaba trabajo darles crédito. Eva Grun, decía el dossier, había nacido el año 1914 en Neukölln, barriada obrera de Berlín, y aunque no contaba más que 24 años, tenía ya un pasado bastante borrascoso. Su madre explotaba en la calle Elizabeth de Neukölln un salón de masajes que daba mucho que hablar. La madre Grun, vigilada por la policía de moralidad y buenas costumbres, había sido condenada 2 veces. La joven Eva, bastante agraciada, había seguido el ejemplo materno. Dedicábase a la prostitución y había sido detenida varias veces por agentes de la misma rama en 7 ciudades alemanas. Tuvo también asuntos de poca monta con la justicia en 1933, después de la llegada de los nazis al poder. Se había descubierto un tráfico de fotos pornográficas y después de una investigación dirigida por la Oficina Central para la Lucha contra los Dibujos y Escritos Licenciosos, se la identificó y detuvo por haber posado para estas fotografías. No tenía entonces más que 19 años, pero declaró en su defensa que, abandonada por su amante y encontrándose sin recursos, había tenido que aceptar aquel empleo por el que le pagaban 60 marcos. Heldor comparó una de aquellas fotografías conservadas en los archivos con la que la prensa acababa de publicar. No había duda posible. La jovencita que sonreía ante la jaula de los monos era la mismísima que había posado para aquellas fotos tan sugestivas. Además, el Servicio de Identidad Judicial de Berlín poseía su ficha antropométrica y sus huellas digitales sacadas con ocasión de un asunto de robo en el que estuvo complicada. El prefecto Heldorf, un poco desconcertado por aquellos descubrimientos, avisó al general Keitel, el colaborador más allegado a Blomberg, su amigo y casi un pariente, puesto que eran consuegros. Cometía con ello una grave infracción a las reglas del secreto, falta que Himmler no le hubiera perdonado de haberlo sabido. Heldorf esperaba que Keitel iría a prevenir a Blomberg del peligro que le amenazaba, pero Keitel quiso quitarse líos de encima, pues parecía contrariado con semejante confidencia, y se libró de este engorro, mandando a Heldorf su dossier, nada menos que a Göring, cuya ambición, bien conocida de todos, era precisamente la de ser un día ministro de la guerra. Göring recibió aquellas revelaciones con nerviosismo. Pareció turbarse y declaró a Heldorf que Blomberg ya le había advertido, lo mismo que al Führer, que su novia tenía un pasado, pero bien entendido que ni él ni Hitler habían llegado a suponer que este pasado pudiera ser tan turbio, y por eso Hitler no se opuso a aquella unión. Göring prometió a Heldorf dictar las disposiciones más convenientes para el caso. Aquella entrevista tuvo lugar el 22 de enero. Hitler estaba entonces ausente de Berlín, en viaje a Múnich. Al día siguiente tuvo lugar un verdadero consejo de guerra secreto en casa de Göring, donde se reunieron con este sus incondicionales Himmler y Heydrich. Se había reforzado así la alianza que permitió la eliminación de Röhm. Hitler volvió de Múnich el 24 de enero y Göring corrió a darle la noticia. Hitler prorrumpió en lamentaciones, según su costumbre, y después decidió que el matrimonio debía ser anulado inmediatamente. Por consejo de Göring, añadió a esta medida la prohibición hecha a Blomberg de presentarse en la Cancillería y de vestir el uniforme militar. Con el mayor gusto, Göring se encargó de transmitir a Blomberg las decisiones de su Führer, pues temía que después del divorcio Hitler diese al olvido lo pasado y habría que volver a empezar. Así pues, corrió a casa de Blomberg y, lo mismo que cuando la depuración Röhm, se excedió ligeramente en el cumplimiento de su misión. Aquí se tomó la libertad de modificar un poco las instrucciones del Führer. «Hay que partir», dijo a Blomberg. «Es necesario que vaya usted a hacerse olvidar en el extranjero». Aterrado por lo que acababa de oír, por el escándalo que le amenazaba el mariscal, qué detalle imprevisto, se sentía más unido que nunca a aquella joven tan llena de atractivo, aceptó sin reservas las sugerencias de Göring. Declaró que estaba dispuesto a partir para un largo viaje, solución tanto más tentadora cuanto que Göring le había remitido, como gastos de viático, una importante cantidad en divisas extranjeras. Hitler ordenó que se le prohibiera la entrada en territorio alemán durante un año, y a finales de enero, el mariscal y su esposa partieron con dirección a Roma y Capri. En los círculos superiores del ejército se fue propagando poco a poco la noticia. Unos a otros se hacían preguntas. ¿Cómo podía haberse concertado semejante matrimonio? ¿Cómo es posible que la policía ignorase el pasado de la novia? Y si lo conocía, ¿cómo no había acudido a tiempo de impedir la boda? ¿Cómo podía haber sido testigo de ella el mismo Hitler? Los mariscales, ministros, oficiales de tradición, jamás tuvieron la costumbre de frecuentar las barriadas obreras, como tampoco los antros donde se recogían las chicas del género de Eva, mucho menos para buscar en ellos las que habían de ser sus esposas. ¿Quién había, pues, colocado en el camino del viejo y cándido militar aquella joven y guapa prostituta, aquella pobre y descarriada, recogida tal vez del arroyo? Himmler, Heydrich y Müller habrían podido responder estas preguntas. Habrían podido decir por qué no habían referido nada del pasado de Bagrún, a la que conocían hacía tiempo. ¿Cómo iban a ignorarlo si la Oficina Central para la Lucha contra los Dibujos y Escritos Licenciosos, que detuvo a Eva en 1933, dependía de su incondicional colaborador y amigo, Arthur Neve? ¿No dependía del mismo hombre el servicio de antropometría judicial depositario de las fichas identificadoras de Eva. Y aunque hubieran olvidado, eventualidad muy improbable, ordenar la práctica de la tradicional encuesta sobre la novia, desde que se anunció la boda, el mismo Blomberg se habría encargado de ponerles en alerta. El ingenuo feldmariscal había tenido, sin embargo, ciertos escrúpulos en casarse con Eva, después de descubrir algunos deslices de su vida pasada. Fue a Gein a quien, incomprensiblemente, acudió a confiar sus inquietudes. «¿Puedo casarme con una mujer de tan baja extracción?», le había preguntado. El obeso Gerin le tranquilizó. «Ese matrimonio será muy bueno para la propaganda del partido. Cásese usted con su obrera, sin ningún temor». Tranquilizado, pues, con aquella acogida amistosa, el mariscal volvió a las pocas semanas con otra preocupación. Resulta que un viejo amigo de su novia estaba acosándola otra vez con sus pretensiones. Blomberg quería que Hermann hiciese intervenir discretamente a la policía para alejar al importuno. Y la policía intervino en efecto, pero se guardó muy bien de advertir al mariscal que el antiguo amante de Eva era un elemento a su servicio y que para asegurarse de su discreción le pasaportaron a América del Sur, no sin antes haberle dejado la cartera bien repleta, y amenazarle con dar a sus días un fin muy lastimoso si cometía la imprudencia de volver por Alemania. Se habían adoptado, pues, todas las precauciones necesarias para que el buen mariscal pudiese contraer segundas nupcias con la mayor confianza. Tanta discreción resultó inútil porque al fin, sin saberse cómo ni por qué, Heldorf había descubierto el nudo de la intriga. El caso es que este lamentable asunto iba a permitir una operación de la mayor envergadura, un golpe de estado al nuevo estilo de los caballeros de la prensa Alberstrasse. Blomberg ponía tierra de por medio en dirección a Italia. El camino quedaba libre para Gerin, que ya se veía ministro de la guerra, y para Himmler, que esperaba aprovechar la ocasión para entrar en la gran familia de los generales. Sus regimientos SS representaban la cuarta parte de la Wehrmacht, pero quedaba todavía un tercer obstáculo por franquear. Este obstáculo era el general de artillería Werner von Fries, comandante en jefe del ejército, segundo en la jerarquía después de Blomberg y su sucesor eventual. Además, era muy popular en el ejército. Había sido nombrado coronel general por Hitler y recibido de sus manos la insignia de oro del partido, una de las distinciones más codiciadas. Hitler le propuso para sustituir a Blomberg, pero Gerin y Himmler le recordaron un incidente surgido en 1935 y le hicieron ver el expediente de aquel sórdido relato. En 1935, la Gestapo había descubierto un excelente medio de extender sus actividades, con el pretexto de que la homosexualidad hacía estragos en las filas de la juventud hitleriana. Se habían producido ya muchos escándalos, se había arrogado el monopolio de estos asuntos relacionados con la moral y en virtud del artículo 175. Habría informaciones de esta clase donde mejor le parecía. Para averiguar la verdad, no vacilaba en sacar de la cárcel a individuos ya condenados, a fin de sonsacarles los nombres de sus antiguos cómplices. Así fue como cierto día dio con un maestro cantor de muy particulares características, Hans Schmidt, invertido sexual, que explotaba el vicio, se había especializado en la vigilancia de ricos homosexuales a los que hacía confesar su debilidad. En ocasiones era él quien los sorprendía en flagrante delito. Entonces se hacía pasar por policía y con la amenaza de denunciarlos les sacaba enormes sumas. Schmidt fue sacado de la prisión central, donde cumplía condena. Ya había sido sentenciado varias veces y se le sometió a un interrogatorio prolongado. Con acento compungido, habló de sus clientes y de sus víctimas. Fue enumerando todos los que había conocido, altos funcionarios, médicos, abogados, comerciantes, industriales, artistas. Entre ellos citó a un tal von Fries, al que había hecho soltar la pasta en 1935. confesó que una noche de invierno, hallándose en la estación de Vance, reparó en un caballero de buena presencia que se había hecho llevar por un colega tan degenerado como él y fichado por la policía del servicio de moralidad y buenas costumbres. El caballero en cuestión tenía el aspecto de un veterano oficial, vestido con una pelliza, tocándose con un sombrero verde y empuñando un bastón con empuñadura de oro. Gastaba monóculo. Smith había seguido a los dos hombres y, después de una breve y sórdida entrevista, en un lugar escondido, vecino a la estación, interpeló al señor de más edad. Se reprodujo la escena habitual. Policía, amenaza de escándalo, transacción. Como el interpelado no llevaba en el bolsillo más que un poco de dinero, Smith lo acompañó a su domicilio, en una casita de Listerfelde. Luego, en el curso de varias semanas, Smith le hizo soltar prenda obligándole, incluso, a retirar dinero del banco. Aquel señor maduro de malas costumbres se llamaba algo así como Von Frist o Fish. La Gestapo cogió por los pelos aquella ocasión inesperada. Si aquel señor resultaba ser el comandante en jefe Von Frist, aquel militar tan conocido por sus ideas monárquicas, ¿qué motivo más maravilloso para eliminarlo? Hitler, consultado el efecto, rehusó prestar su conformidad y ordenó se destruyeran las pruebas del interrogatorio de Smith, así como que se guardara el silencio más absoluto sobre todas aquellas guarrerías. Es evidente que se le desobedeció porque aquel mismo mes de enero de 1938 reapareció misteriosamente el dossier completo en manos de Heydrich. A decir verdad, el que mostraron a Hitler no tenía más que la apariencia de un dossier completo. Un policía profesional no habría dejado de advertir ciertos claros muy significativos, pero Hitler era un profano en la materia. Por ejemplo, nadie se había molestado en averiguar cuál era la verdadera dirección de Von Frisch en aquella época, ni se aportaba ninguna prueba de que hubiese vivido alguna vez en Listerfelde o que se hubiera detenido allí por cualquier motivo. Nadie había examinado las operaciones efectuadas en la cuenta bancaria de Von Frisch a finales de 1935 y principios de 1936. Nadie había comprobado si tenía cuenta abierta en un banco próximo a la estación de Listerfelde, donde Smith pretendía haberle acompañado. En resumen, era un procedimiento secreto que dejaba lugar a muchas dudas por lo mal llevado que estaba desde el principio. Y sin embargo, lo había dirigido un sabueso de competencia reconocida, el inspector jefe Meisinger, veterano policía de Múnich, ingresado en la Gestapo juntamente con Miller. Meisinger, uno de los más destacados actores en la purga del 30 de junio de 1934, era amigo personal y hombre de confianza de Miller, que le encargaba de los más bajos menesteres. Había sido recompensado con la dirección de una oficina especial de las propiedades judías, cargo que le proporcionaba pingües beneficios. Más tarde le encargaron de una misión en tierras japonesas, más concretamente de controlar en Tokio las actividades de un antiguo simpatizante de las ideas comunistas, periodista del Frankfurter Zeitung, nombrado agente de la Gestapo y del SD, llamado Richard Sorge. Heydrich desempolvó el dossier confeccionado 3 años antes por Meisinger, y esta vez Hitler no rechazó las hojas acusadoras. Tampoco preguntó por qué no habían sido destruidas en cumplimiento de sus órdenes e hizo llamar a Frisch a la Cancillería. Sin sospechar ni por un momento la acusación que pesaba sobre él, el general acudió. Al ser interrogado por Hitler, protestó con la más sincera indignación de su inocencia y le dio su palabra de honor. Entonces se desarrolló una escena increíble. Jugando a policía, Hitler abrió de repente una puerta e hizo entrar a Smith. Y allí, en su despacho de la Cancillería del Reich, El jefe del Estado, el Führer omnipotente, careó al comandante en jefe del ejército con un degenerado perseguido por la justicia. Schmidt contempló a von Fries y se limitó a decir: «Sí, es él, desde luego». El general se quedó como fulminado por un rayo. Aquella escena insensata le dejó sin voz. Balbuceó vagamente unas palabras denegatorias mientras se esforzaba por comprender de qué espantosa maquinación era víctima. La rabia impotente, el estupor y el desprecio se conjugaron y trastornaron sus ideas, aboliendo sus reflejos. Hitler le vio sonrojarse y palidecer alternativamente. Seguro de su culpabilidad, le exigió la dimisión, pero von Fries se resistía. Se negó, repitió que era inocente, exigió una investigación judicial bajo los auspicios de un consejo de guerra. Aquella tormentosa entrevista tuvo lugar el 24 de enero. El 27 von Fries fue declarado en situación de disponible por razones de salud, pero esta decisión no se hizo pública hasta el 4 de febrero. En el intervalo, Goering, que desde el principio se opuso violentamente a la investigación tal como la había propuesto el general, aceptó a condición de ser él quien la dirigiese y, en tal sentido, cursó órdenes a la Gestapo. Nueva paradoja. Pudo verse entonces cómo el comandante en jefe de ayer, convocado por los hombres de Heydrich, acudía sumiso a aquella citación. Pese a las precauciones tomadas para que se rodease aquella operación del mayor sigilo hasta el fin, la noticia no tardó en propagarse por los círculos militares. Como el incidente había sobrevenido poco después de la Affair Blomberg, sobre el cual nadie sabía nada en definitiva, se produjo la natural inquietud. Dos escándalos tan seguidos no podían menos de causar sorpresa. Los militares barruntaban una maquinación en la que el prestigio del ejército estaba seriamente comprometido. Se hacían muchas preguntas a este respecto. Hacía tiempo que la homosexualidad tenía numerosos adeptos en el ejército alemán. A principios de siglo se había convertido en una verdadera moda de la que daba ejemplo el mismo emperador, el cual, sin ser de este número, gustaba rodearse de individuos a los que llamaba bizantinos, cuyas dotes artísticas apreciaba, y que contaban en sus filas con embajadores, un príncipe de la Casa de Prusia y varios generales. El jefe del gabinete del mismo emperador, el conde Hülsen-Hasseler, sufrió un ataque de embolia en 1906 cuando estaba exhibiéndose en traje de bailarina de la ópera. El ejército no había podido olvidar el escándalo que en 1907 motivó la condena al exilio del príncipe Felipe de Eulenburgo por sus ostentosas relaciones con el coronel de coraceros Kuno de Moltke. Von Fries jamás había dado motivos para críticas. Sus costumbres parecían puras, pero ¿quién puede estar seguro? Aquella vaguedad, aquellas dudas, aquellos temores informulables pesaron probablemente sobre los militares, lo mismo que el miedo a oponerse abiertamente a la Gestapo, pues nadie dudaba que era esta la que manejaba los hilos de aquel juego de marionetas. Esta indecisión duró varios días. Una resolución brutal vino a poner fin a la situación. El 4 de febrero se levantó el velo que ocultaba las intenciones secretas del Führer. En un discurso difundido por radio, Hitler anunció la salida de Blomberg del Ministerio de la Guerra. Le habían pasado la reserva, pero el motivo del cese no se dio a conocer jamás. En cuanto al comandante en jefe del ejército de tierra, von Fries, se dijo que a petición propia era relevado en el desempeño de sus funciones por razones de salud. Hitler anunció al pueblo alemán que había decidido suprimir el Ministerio de Guerra y subordinarse directamente al ejército, del que ya era jefe supremo en su calidad de presidente del Reich. Había caducado el compromiso contraído por él en 1934 de someter a la aprobación del Ministerio de la Guerra todos los proyectos relacionados con el ejército. Para sustituir a von Fries, lo normal hubiera sido nombrar al general Beck, pero este había cometido la imprudencia de herir la susceptibilidad de Hitler en un discurso pronunciado el año 1934. Refiriéndose al ansiado resurgimiento de las Fuerzas Armadas, dijo: «Nada más peligroso que abandonarse a inspiraciones espontáneas, no maduradas suficientemente, por oportunas y hasta geniales que parezcan, o querer edificar sobre el cimiento de unos simples deseos, por muy ardientemente que sean sentidos». Todo el mundo sabía que Hitler pretendía gobernar gracias a sus geniales intuiciones. La frase no pasó inadvertida y le costó el cargo a su autor. En cuanto a von Reichenau, tampoco le nombraron, no obstante, ser el más nazi de todos los generales, porque Hitler no quería en el cargo ningún militar de ideas políticas, no lo aceptaba a ningún precio. Como dijo Goering, los generales del Tercer Reich no tenían derecho en modo alguno a desplegar actividades políticas de cualquier matiz. Von Brausewitz, hasta entonces comandante de la región militar de la Prusia Oriental, fue llamado a reemplazar a von Frisch. Por último, Hitler creó un nuevo órgano que asumió en su conjunto los servicios del Alto Estado Mayor, el Oberkommando der Wehrmacht, el OKW, o Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, y puso a la cabeza del mismo al general Keitel. Este era muy conocido por su docilidad, lo que le había valido entre sus colegas de profesión el apodo de la Keitel, Loquitel, en francés lacayo, según la fonética de su apellido. Juego de palabras tan valedero en este idioma como en el alemán. La poda no se limitó a estos altos cargos. 13 generales fueron destituidos, otros 43 trasladados o pasados a la reserva, y la misma suerte sufrieron cierto número de oficiales de alta graduación. Los que tuvieron la mala ocurrencia de lamentarse, aquellos a quienes la Gestapo había fichado como monárquicos, reaccionarios o excesivamente religiosos. Entre los que sacaron partido de esta poda destaca el general Guderian, el estratega de la guerra mecánica, nombrado comandante del 16º Cuerpo de Ejército, único cuerpo blindado existente en aquel entonces. No fueron los militares los únicos afectados. No se había perdonado a los que fueron sus amigos, cuyas reacciones también se temían. El barón von Neurath, ministro de negocios extranjeros, condenado al ostracismo, fue sustituido por un nazi de buena ley, Joachim von Ribbentrop. 3 embajadores, Hassel en Roma, von Papen en Viena y von Dirksen en Tokio, fueron también sustituidos. Goering, que veía escaparse del Ministerio de la Guerra, objeto de sus codicias, recibió un premio de consolación. Fue ascendido a general feldmariscal, con lo que se convertía en el más alto dignatario militar alemán. Por último, el doctor Sachs, que había dimitido como ministro de Economía en noviembre de 1937, fue sustituido por Funk. Y sin embargo, todo el mundo sabía en Alemania que Funk era homosexual. Los militares habían comprendido al fin. Beck y sus amigos iban a luchar para hacer resplandecer la verdad. Querían forzar a la Gestapo a reconocer la maquinación, tomando, demasiado tarde por desgracia, la iniciativa de una información. Himmler y Heydrich no estaban dispuestos a dejarse desenmascarar. Sin embargo, los militares conservaban aún puntales muy fuertes en que apoyarse. Pronto se hallaron en condiciones de reconstruir el punto de partida de la historia. Todo se reducía a una homonimia o coincidencia de apellidos. El verdadero culpable era el capitán de caballería retirado von Frisch, sin la T en la ortografía del nombre. Su domicilio fue localizado sin dificultad en Listerfelde, donde se hallaba viviendo hacía 10 años. Pero el capitán estaba gravemente enfermo y guardaba cama. Su criada dijo que los hombres de la Gestapo ya habían venido el 15 de enero, es decir, 9 días antes del careo del maestro cantor Schmidt con el general von Frisch. Los militares volvieron al día siguiente para poner el lugar seguro al enfermo, pero la Gestapo se lo había llevado la noche anterior. Murió pocos días después. Los investigadores, asistidos por un funcionario del Ministerio de Justicia, se enteraron en el banco de que el 15 de enero la Gestapo se había incautado de la cuenta corriente de von Frisch, que llevaba bien clara la huella de los descuentos efectuados en las fechas indicadas por Schmidt, con todos los documentos. Se pudo también averiguar que por aquellos días habían secuestrado a una antigua ordenanza del general von Frisch en un cuartel de Fürstenwalde, al objeto de arrancarle unas declaraciones ambiguas susceptibles de ser falseadas. Con la misma habilidad fue sonsacada el ama de llaves del general, detenida en el pueblo donde disfrutaba sus vacaciones. Finalmente, se supo que el 24 de enero, antes de que le llevasen a la Cancillería, Schmidt fue conducido a casa de Göring y una vez allí, este y Himmler personalmente le amenazaron diciéndole que, si no reconocía en el acto al general que el Führer colocaría delante de él, ya se podía preparar para una muerte en extremo desagradable. Los generales tenían pues en sus manos una de pruebas irrefutables, no ofreciendo la menor duda que la Gestapo había urdido aquella maquinación. Se decidirían a exigir de Hitler un desagravio para el general von Frisch, así como la aplicación de sanciones implacables a los jefes de la odiosa organización. ¿Podría negarse Hitler a hacer justicia si le amenazaban con hacer trascender al público hechos de semejante naturaleza? Pero los generales se limitaron a protestar platónicamente. Se veían perdidos en medio de aquel desierto político en que estaba convertida la vida en Alemania. No obstante, se les prometió el desagravio que solicitaban. Fue convocado el Consejo de Guerra, reclamado por von Frisch. Su composición era una obra maestra de cinismo. Von Brauchitsch, sucesor de von Frisch, Raeder, nuevo capitoste de la Armada, o sea, dos de los principales beneficiarios de la depuración, dos jueces militares y como presidente de este raro tribunal, el Feldmarschall Göring en persona, principal artífice de la maquinación, ya que se encontraba en la cabeza del escalafón militar. El Consejo se reunió el 10 de marzo, no por mucho tiempo. Al mediodía se presentó un ayudante de campo, portador de una orden de Hitler aplazando la reunión y convocando en la Cancillería Göring, Brauchitsch y Raeder, que se ocultaba tras este golpe teatral. La respuesta se dio 36 horas después. El día 12, las tropas alemanas franqueaban la frontera austríaca. Aquella misma noche Hitler estaba en Linz, al día siguiente en Viena. La Wehrmacht avanzaba en medio de aclamaciones. ¿Cómo quejarse de los procedimientos de la Gestapo? ¿Cómo exigir la rehabilitación de von Frisch? Esta, sin embargo, se llevó a cabo discretamente. El 17 de marzo, el Consejo se reunió y asistió al interrogatorio del maestro cantor Schmidt. Göring le abrumó a preguntas y le conjuró, prometiendo salvarle la vida, a que confesara la verdad. Entonces, según la pantomima cuidadosamente preparada de antemano, Schmidt reconoció que se había equivocado. Al principio le pareció haber tenido tratos con el comandante en jefe von Frisch, pero al ver su reacción despectiva comprendió su error y no se atrevió a decir nada por temor a represalias. La comedia había terminado. El Consejo limitóse a hacer constar que von Frisch había sido víctima de una lamentable serie de malentendidos, por lo cual se le declaraba absuelto. Nadie reclamó la comparecencia de Himmler ni de Heydrich. Nadie se habría atrevido tampoco, ni con el pensamiento, a mezclarlos en este asunto. En cuanto a Schmidt, por más que Göring le hubiera dado solemnemente palabra de honor de salvarle la vida, le fusiló la Gestapo unos días después. Como van der Lubbe, no era más que un triste despojo humano. Había cumplido su misión y tenía que desaparecer. A von Fries, aunque rehabilitado, no le volvieron a llamar al servicio activo. Es posible que en su retiro prematuro tuviera tiempo de reflexionar sobre algo que Ludendorff había tenido a bien decirle a finales de 1937. Habiéndole declarado Fries que gozaba de la confianza del Führer, lo mismo que su jefe Blomberg, Ludendorff le respondió: "Entonces no tardará en traicionaros". El 22 de diciembre de 1937, Blomberg y Fries habían seguido el féretro de Ludendorff sin imaginarse que su predicción se iba a cumplir de una manera tan rápida. Von Fries acabó sus días de una forma muy extraña. Su plan de 1937 se aplicó en septiembre de 1939, cuando la agresión de Polonia, paradójicamente, se vio obligado a seguir el curso de las operaciones desde la oscuridad de su retiro, viendo desarrollar por otro el plan que su mente había concebido. No pudiendo resistirlo, decidióse a seguir en automóvil la marcha de su antiguo regimiento de artillería, del que era coronel honorario. Murió delante de Varsovia. Muchos tenían el convencimiento de que lo habían asesinado la Gestapo. Sus exequias fueron magníficas. Es más fácil hacer justicia a los muertos que a los vivos.